Porque nos cortan la luz. Porque nos roban y destruyen nuestros territorios. Porque nos reprimen, nos denuncian penalmente, nos golpean, nos encarcelan y nos amenazan. Vamos todas y todos a la gran movilización nacional del 7 de febrero del 2013. El derecho de vivir.